que corre, vive, la vida es tu viaje. No quiero ser dueño ni esclavo. Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos, querida audiencia, amigos, amigas, a la 14ª temporada de Olvida tu equipaje. Los que nos conocéis ya sabéis quiénes somos. Los que no nos conocéis no necesitáis saberlo. Oye, dime, ¿por qué iba yo a engañarte si solo quiero andar? No parar jamás. Simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. No puedo pensar en cosas concretas. No me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen de lejos. Me iré y no sabré volver. Pues esta tarde estamos aquí unos cuantos aficionados a la palabra para hablar de Alejandra Pizarnik o Pizarnik, ¿no? Presento, compañeros, a Diego. Buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes. A Cristóbal, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Armando? ¿Qué tal? Bueno, habíamos quedado que tú eras el que hacía las presentaciones, Cristóbal, claro que me acuerdo. Es que no te oigo bien, pero, perdona. Que habíamos quedado que tú eras el que hacía las presentaciones, si no, bueno, yo creo que ya justamente el último día lo hice respecto a Eloy. Y yo ya hoy con Buma, pues yo creo que eres tu mejor el driver. Pues muy bien, pues hemos dicho que tenemos a Diego, que tenemos a Cristóbal, que tenemos a Mika y que tenemos... Buenas tardes, Mika. Buenas tardes. Y que tenemos a Sol. Hola. Buenas tardes. Bueno, un placer estar con vosotros una vez más, y más para empezar una nueva temporada, ¿no? De Olvida tu equipaje aquí en Radio Utopía. Desde el año 91, Radio Utopía, ¿no? Y de 2004, Olvida tu equipaje. No está mal. No está mal, no está mal. Ahí estamos, empezando otra vez. Pues vamos a ir, si os parece, hablando un poquito, ¿no? Hemos escuchado la voz de Alejandra Pizarnik. Y bueno, quizá fuiste tú, que si no recuerdo mal, Cristóbal, el que nos alentó, ¿no? Nos manipuló, casi, se puede decir, para que hablásemos hoy de... para que hablásemos hoy aquí de Alejandra Pizarnik. Cuéntanos un poquito cuál es un poco la razón, ¿no? De esta elección, de esta propuesta, ¿no? Bueno, pues la verdad es que siempre la tuve en mente y siempre pensé mucho en su poesía, pero la leí hace ya bastante tiempo y cuando estaba ahora leyendo otra vez los poemas me he arrepentido un poco, porque el tono que tenemos en el programa es más jovial, es un tipo de poesía, no sé cómo decir... Es poesía. Es poesía, es claro poesía. Que sí. Lo que pasa que me ha costado mucho empezar con ella, pero bueno, estoy seguro. Yo creo que le podremos sacar entre los cuatro, entre los cinco, sacamos esto adelante como sea. Pero bueno, que era una poetisa que me quedaba ahí en mente, que la leí hace bastante tiempo, que me recordaba a Costafreda mucho en el pesimismo, y sobre todo por un tema fundamental, y con esto inicio, que entiendo que la poesía debe ser una manera, una forma de romper los tabúes. Y creo que el tabú que preside nuestra vida diaria es la muerte. Y yo creo que Alejandra Pizarnik desde el principio rezuma a fracaso, muerte, autodestrucción, y creo que es bueno pues hablar de ello, porque es un tabú que en muy pocos lugares y espacios se puede hablar de ello. Y por eso creo que puede ser una poetisa interesante, al margen de que se comprenda. Además, no es una poetisa fácil. Y desde luego no es para aquellos que se quieran iniciar en la poesía, sino, bueno, para los que quieran conocer. Eso es un poquitillo. Sí, yo la leí hace muchos años también, de joven, digamos, y leía cuatro poemas y lo dejaba porque es que no podía más. Pero ahora lo he vuelto a leer y me ha gustado mucho. O sea, creo que si tienes el tiempo y la capacidad de meterte, te aporta mucho. Aparte de la oscuridad que tenga y el pesimismo, creo que es bastante interesante. No solo como poetisa, sino lo que te puede contar de la vida, aparte del pesimismo. Uh-huh. Creo que tiene también cosas luminosas, diría yo. Sí, sí. A mí la impresión que me da es que ella no es tan oscura, que es más luminosa. Volvemos a hablar de la luz, ¿no? Como cuando hablamos con Eloy o de Eloy, ¿no? Sánchez Rosillo. A mí me parece que su poesía es luminosa. Lo que no es luminoso es su vida. La sensación que tengo es que ella estaba muy destrozada interiormente, muy perdida, y que la poesía era un poco lo que a ella la salvaba, ¿no? La sensación que a mí me ha quedado, aparte de que, hombre, siempre hay poemas más altos y otros más bajos, ¿no? Digamos, en tono y en esperanza, pero no creo que responda a Pizarnik en su poesía a la idea que hay sobre Pizarnik en cuanto a poeta maldita, ¿no? Yo creo que sí que fue una poeta maldita, pero su poesía no alcanza esas cotas de malditismo. Es la sensación que yo he obtenido, ¿no? Pues yo, mi experiencia ha sido la siguiente. Yo, hasta que no Cristóbal no nos habló de Pizarnik, yo no había oído hablar de Pizarnik. Entonces, yo, lector del siglo XXI, me he puesto a... Bueno, me he comprado un libro para leerme los poemas, pero claro, tienes internet. Muy disciplinadamente. Y entonces, de repente me he dado cuenta de que había mucho. Y me he dado cuenta de que en general las cosas que yo iba leyendo, digamos que todas venían siempre a confirmar algo que ya... Porque es una mujer, por ejemplo, que tiene unos diarios que por lo visto son muy potentes, que son muy interesantes. Y entonces, claro, yo en un momento me planteaba y decía, digo, ¿sigo leyendo cosas sobre esta mujer o leo solo la poesía? Porque son experiencias muy diferentes. Es posible que cuando tú empezaras a leer a Pizarnik, pues encontrar información sobre su vida, textos, tal, sería más complicado, ¿no? Sería pues como hoy día que tienes. Entonces, claro, había veces que decía, ¿quiero saber más cosas sobre su vida o no quiero saber más cosas sobre su vida? ¿Quiero ver otro vídeo en YouTube que resulta que si me lo ponen con una música contemporánea, sabes que ya me están dando una... Es que te dan una idea, lectura, sí, ya me está llevando a una lectura que me gusta. O sea, por otro lado, quiero decir, bueno, me gustaba lo que yo estaba escuchando y lo que estaba leyendo y lo que estaba... Pero de repente era como, decía, una lectura más pura es complicado. Uh-huh. Es complicado. A lo mejor es relevante, en fin, todo lo que ha sucedido a lo largo de la vida, no lo sé. Pero bueno, que no sé cómo decir. O sea, que mi experiencia poco ha sido esa, que era, ha sido una es algo que yo creo que hemos hablado alguna vez, ¿no? Que si vale la pena leer sobre los autores antes de leer a los autores, ¿no? Claro, claro, claro. Yo me he zambullido en su poesía. Bueno, primero, Cristóbal, muchas gracias por... Por esta lección. Me teníais que echar de aquí, vamos. A palos. Soy más bajos que nada. Bueno. Porque no la conocía, no había leído nada de ella. Y la verdad es que no me gusta saber nada de la vida de los escritores, porque si no, a lo mejor me enfado. Digo, bueno, pues ¿cómo ha sido tan puñetero o tan puñetera, ¿no? Entonces, no quiero... La vida personal es una cosa y otra cosa lo que ellos son capaces de crear y de ofrecer ofrecernos a todos, ¿no? Y me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo. Tengo que decir que empecé y digo, uy, cuesta. Pero es que luego engancha, luego no podía dejar de... Sí, sí, porque, sí, como muy bien dices... Se atreve a hablar de todo aquello que es tabú, que normalmente pues sí. no hablamos ni de la depresión, ni de la muerte, ni de los días malos, ¿no? En los que no encuentras sentido a la vida. Entonces a mí me ha gustado mucho. Así es que muchas gracias, Cristóbal. Nada, hombre. Oye, pues nada, si queréis ya podemos empezar. Sí, aunque Cristóbal, si me dejas, voy a adelante. Resaltar una curiosidad, y es que aunque no queramos hablar de su vida ni de, en este caso de... O sí, queréis hablar de su día, no lo sé, pero vamos, sí, que hoy es 22 de septiembre y el lunes, 25 de septiembre, se cumplirían los 45 años de su muerte por suicidio, por sobredosis de barbitúricos, si no me equivoco, ¿no? Se metió 50 pastillitas para acabar con su existencia en un permiso del psiquiátrico al que había sido internada los últimos par de años o así, ¿no? O sea, una vida muy difícil, muy atormentada, y a pesar de eso, la sensación que da es que la poesía era su salvación, su tabla para, no sé, su tabla de surf, ¿no? Para andar por la vida, ¿no? Estobar, perdón. Bueno, no, simplemente pues iba a decir que tenemos que tener muy mucho cuidado cuando leemos la Wikipedia, porque a veces hacen lecturas que son realmente sospechosas. En concreto, hay alguna biógrafa, creo que era Cristina Peña, Pino. Eso es, que dice que Pizarnik escribía bien poesía porque se encontraba a gusto con el lenguaje escrito porque era tartamuda. Entonces, claro, según esa regla de tres, muchos tartamudos tendríamos que escribir buena poesía, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las lecturas que se hacen, que puede estar bien para acercarse un poco a la vida, eso sí que estoy de acuerdo en que se puede hacer, es muy bueno hacerlo, pero lo que yo veo más complicado es establecer atribuciones causales, es decir, claro, es decir, que escribió esto porque la pasaba esto. Dar un paso eso más, es lo de que la veo. Mera información, ¿no? Eso de, es. Ya, claro, claro. Sí, hace en la Wikipedia, por ejemplo, hacen una interpretación de su vida y de sus sentimientos que yo luego, si no lo hubiera leído ahí, las cosas que ponen, no habría sabido leyendo su poesía que tenía, pues eso, complejos porque tenía acné, porque engordaba de pequeña también, porque tenía celos de su hermana. O sea, ese tipo de datos luego en su poesía no lo intuyes, no tiene por qué ser así, digamos, eso es algo que puede estar ahí, pero creo que no aporta tampoco se puede saber, pero no aporta, yo creo que nada a la hora de leer sus poemas, me parece a mí. O sea, creo que tienen por sí mismos bastante ya profundidad y ideas y sentimientos como para que te metas ya en cosas de su infancia, de sus traumas. O sea, está bueno saberlo, pero bueno, yo creo que no. Hombre, sobre todo porque circunstancias como esas, que de alguna manera, pues no sé, no son tampoco excepcionales, ¿no? Quiero decir que también, sí, pues sí. Cualquiera, sí. Me imagino que en una etapa de su vida pues vive sus inseguridades, sí. Y bueno, pueden derivarse, sí, en que seas un magnífico poeta, una poeta estupenda, o bueno, yo qué sé, o no, o simplemente que ya está. Sí, yo creo que tampoco en sus poemas transmite, yo al menos no lo he percibido, inseguridad, o sea, como sí que se le ve abatida y tal, pero tampoco le he percibido yo como un desprecio hacia su persona, como a lo mejor ponían allá en Wikipedia. O sea, creo que tiene mucha riqueza sus poemas y muchas cosas buenas que sacarle. Que tampoco hay que quedarse, yo creo, que en esas interpretaciones de su vida. O sea, yo creo que hay que... Claro, yo no entraría en interpretaciones, pero sí que al parecer, según a juzgar por lo que he estado oyendo de que decía Cristina Piña, ¿no?, precisamente, que ella no hablaba de temas sociales, ella no hablaba de problemas de la humanidad, ella hablaba de sí misma, ella hablaba de sí misma en sus cartas, ella hablaba de sí misma mucho en sus diarios, es una gran prosista, ¿no?, aparte de todo, sí. Yo solamente leí el verso, básicamente, pero que en los poemas, yo creo que sí es verdad que se puede encontrar su perspectiva de las cosas, su visión de la vida y de ella misma. Y os quiero, si me dejáis, ir abriendo un poco perspectiva con palabras de poemas, ¿no? Para hablar precisamente de eso, de las palabras, de la sensación que al parecer tuvo Pizarnik, de que las palabras eran su única patria segura, su único anclaje, ¿no? Pero que en un momento determinado, fijaos el poema que os voy a leer, se da cuenta, es un poema del año 71 aproximadamente, finales de su trayectoria, ¿no? Ya nació en el 36, murió en el 72, ¿no? Digo que en este poema lo que se ve es cómo se percibe que la palabra al final no la va a salvar, la está traicionando también. Os lo voy a leer, es un poquito largo, se llama En esta noche, en este mundo. En esta noche, en este mundo, las palabras del sueño de la infancia, de la muerte, nunca es eso lo que uno quiere decir. La natal castra, la lengua es un órgano de conocimiento del fracaso de todo poema, castrado por su propia lengua, que es el órgano de la recreación, del reconocimiento, pero no el de la resurrección, de algo a modo de negación, de mi horizonte de mal dolor con su perro. Y nada es promesa entre lo decible que equivale a mentir. Todo lo que se puede decir es mentira. El resto es silencio. Solo que el silencio no existe. No, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo extraordinario silencio, el de esta noche, lo que pasa con el alma es que no se ve. Lo que pasa con la mente es que no se ve. Lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidades? Ninguna palabra es visible. Sombras, recintos viscosos donde se oculta la piedra de la locura, corredores negros, los he recorrido todos. O quédate un poco más entre nosotros. Mi persona está herida, mi primera persona del singular. Escribo como quien con un cuchillo alzado en la oscuridad, escribo como estoy diciendo la sinceridad absoluta continuaría siendo lo imposible. O quédate un poco más entre nosotros. Los deterioros de las palabras, deshabitando el palacio del lenguaje, el conocimiento entre las piernas, ¿qué hiciste del don del sexo? Oh, mis muertos, me los comí y me atraganté. No puedo más de poder más. Palabras embozadas. Todo se desliza hacia la negra licuefacción. Y el perro de mal dolor, en esta noche, en este mundo donde todo es posible, salvo el poema, hablo sabiendo que no se trata de eso. Siempre no se trata de eso. Oh, ayúdame a escribir el poema más prescindible, el que no sirva ni para ser inservible. Ayúdame a escribir palabras en esta noche, en este mundo. Ese es uno de los poemas que sí. Precisamente hay un artículo que he encontrado de Francisco Lasarte que habla de Más allá del surrealismo, que habla precisamente de este poema, de la imposibilidad de expresarse con el lenguaje, que sería uno de los temas principales en ella. Ayúdame a escribir el poema más prescindible, el que no sirva ni para ser inservible, ¿no? A mí me impresiona este poema. Sí, es muy bueno. Yo lo leí y también me gustó muchísimo. Es una temática que yo creo que se repite un poco en ella y en otros poetas que hemos tratado, pero a mí me... No sé. Me flipa. O sea, que diga la imposibilidad de la palabra y luego se tenga esa capacidad de soltar eso. Sí, es verdad. Que es tremendo. Bueno, porque tiene una fluidez, o sea, tiene una manera de pensar y luego llevarlo al lenguaje escrito. Claro, ella era consciente de esa corriente de la conciencia que iba soltando en su pluma, ¿no? Es como una verborrea, pero preciosa. Claro, pero también era consciente, que es de lo que yo creo trata este texto, ¿no? Era consciente del el constreñimiento que las palabras significan a la hora del conocimiento y del autoconocimiento. Sí, claro, sí, es la del límite, pero... Ahí yo creo que se junta con otras artes, porque en el fondo, si trasladamos el silencio de la poesía, pues es el silencio en la música, o es el vacío en la pintura, o es... Claro, si vas a llenar con lo que tú estés creando, primero el silencio o el vacío es fundamental, por ejemplo en la música, ¿no? Es clarísimo, pero claro, ¿qué vas a decir? Quiero decir, ¿qué vas a decir que merezca la pena... ser escrito, ser pintado o ser escuchado, ¿no? Como música o algo. Y ahí, claro, el lenguaje, que al fin y al cabo es el... Pero también es el misterio trabajo, ¿no? Ese de no sí. Estoy diciendo nada, no puedo decir nada, no puedo añadir nada, pero sin embargo lo digo y lo añado y mira esto. Y necesito decirlo también. Bueno, sí. Es que en Argentina, la verdad. Sí, yo a veces mientras leía era como que notaba como... fluidez y una cantidad de palabras y conceptos, ideas, imágenes que piensas, joder, para no decir nada y no poder decir y tener esa soledad y ese vacío y silencio dice mucho. El problema es que ella queda insatisfecha, ¿no? Sí, o sea, probablemente ha creado algo bello e inquietante, pero ella queda insatisfecha. Claro. Hay que considerar que esto es una temática de última hora, me parece, en ella. O sea, ella habla de otros temas, de la ausencia amorosa, de etcétera, de la noche, no sé qué. Del jardín, ahora sí que les vemos, ¿no? Pero esto es un poema de final de obra, ¿no? Donde ella o sea, hay quien, la estudiosa esta Cristina Piña que hablábamos, ¿no? Decía que no encontrando su patria ni siquiera en lo que ella creía que era su patria o su casa, ¿no? La palabra, puede ser una de las razones de su suicidio, ¿no? No sé hasta qué punto eso es verdad, pero desde luego ella creo que se queda... dolida, ¿no? Frustrada por el hecho de que ni la palabra le sirve, no, ni la no, palabra la salva. No encuentra refugio, ¿no? No encuentra refugio. Pero es que es curioso porque hay un verso en lo que has leído que dice: la lengua natal castra. La lengua es un órgano de conocimiento del fracaso de todo poema, castrado por su propia lengua, que es el órgano de recreación del reconocimiento, pero no el de la resurrección de algo a modo de negación, de mi horizonte de Maldoror con su perro. Efectivamente, es que es el fracaso de la palabra. Y si encima además añade la lengua natal castra, todavía es hace más imposible al lenguaje como un medio de resurrección. Pero eso que puede ser un síntoma de locura, o sea, eso que ya puede sentir y expresar, y de incapacidad de comunicar y de soledad, a mí me parece también un síntoma de cordura y de capacidad de, mira, lo que no entiendo y no puedo decir, o sea, soy capaz de sentirlo y en cierto modo expresarlo. O sea, yo creo que es capaz un poco de cambiar esa situación de locura y de incapacidad de comunicarse en todo lo contrario. Que no les, a lo mejor no les salva, pero yo creo que en cierto modo consigue romper esas... Totalmente de acuerdo. Yo creo que es la lucidez. O sea, sí, reconocer la imposibilidad del lenguaje para expresar es la lucidez. Sí. Es la lucidez en el sentido que antes comentabas, Armando, sobre la luz, lo que bueno, hemos hablado. Este poema nos sirve para anunciar el de que vamos a hacer próximamente, no sé si se sabe todavía si la semana que viene o pronto, ¿no? De poesía sobre la poesía, ¿no? Este poema podría ser una introducción a ello. También tenemos pendiente, y este poema también podría ser una introducción a eso, de poesía sobre la y relación entre la filosofía y la poesía, ¿no? Sí, sí. Bueno, tiene mucho de eso, ¿no? Es que esto que estamos hablando, o sea, esta angustia o esta paradoja del lenguaje que comunica pero ensombrece, pues no sé, en filosofía en el siglo XX, pues yo creo que es muy claro, o sea, se da mucho, ¿no? Hay una desconfianza hacia el lenguaje. Yo esto de que la lengua materna castra, a mí no sé ahora mismo dónde, pero me remite a un texto de Nietzsche que leí en su momento, que más o menos venía a decir algo así como: si pensamos en sujeto, verbo, predicado, ya no podemos pensar de otra manera. Quiero decir, se nos estructura y ya vamos a ver el mundo siempre, digamos, de la manera que nuestro lenguaje ¿cuál es la alternativa a eso, ¿no? Claro, entonces luego podemos jugar, si no eres capaz de decir lo que realmente podremos romper ese haciendo juegos, da igual, pero siempre será frente a este esquema que tenemos en el castellano. En otros idiomas pues igual es el verbo va en otro lado, tal cual, pero bueno, el lenguaje materno de cada uno, ¿no? Como ese nos castra, efectivamente. Ya no podemos ver la vida más que de una manera, ¿no? Con ese molde, ¿no? Sí, sí. Es que hay un aforismo de Nietzsche que dice: seguiremos creyendo en Dios mientras creamos en la gramática. Y es impresionante porque va un poco como a colación de esto, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Mira cómo se van filtrando ya. Muy bien, muy bien. Lo están haciendo bien. Bueno, pues están abiertos los micrófonos, ¿no? Creo que podríamos, ¿no?, animar el programa con unas lecturitas, ¿no? Animar, venga, sí. Animarnos, venga. Oye, que alegría, optimismo. De la lengua materna castra. Pues. Sí. A ver, este es uno de los últimos poemas que creo que no está en un libro concreto. Se llama En honor de una pérdida. La para siempre seguridad de estar de más en el lugar donde los otros respiran. De mí debo decir que estoy impaciente porque se me dé un desenlace menos trágico que el silencio. Feroz alegría cuando me encuentro una imagen que me elude. Desde mi respiración desoladora yo digo que haya lenguaje donde tiene que haber silencio. Alguien no se enuncia. Alguien no puede asistirse. Y tú no quisiste reconocerme cuando te dije lo que había en mí, que eras tú. Ha tornado el viejo terror. Haber hablado nada con nadie. Esto pertenece a mi repetición de experiencias. No lo conocía. Haber hablado nada con nadie. Bueno, ¿quién no ha tenido esa sensación alguna vez? Pues sí, ella dice, esto pertenece a mi repetición de experiencias. O sea, debe ser de los últimos poemas como... Ya. Conclusión de... Bueno, es que ya solamente el título del libro yo creo que lo dice todo, ¿no? Es de la extracción de la locura, ¿no? Sí, o sea, este está en ese, en esta antología, porque es una antología en realidad. Este no es de, este poema que he leído no es de extracción de la piedra de la locura, es de otros poemas del final. O sea, están ahí. Yo creo que es como conclusión de su obra de los últimos años. Yo quiero leer alguno de Árbol de Diana. Que bueno, no lo voy a leer, pero tiene una introducción muy interesante, sí, de Octavio Paz, de Octavio muy bonito. Paz, muy bonita, buena, la verdad. Un resumen. Muy buena, muy buena. Y bueno, son, estos que tengo en selecciones son poemas cortitos, entonces pues, si voy a leer, por ejemplo, que tengo aquí marcados, creo que son cinco, de cuatro, uh-huh, cinco versos cada uno, uh-huh, ¿vale? Voy a empezar, están numerados, así que pues nada, digo, con el número. De acuerdo, estaríamos en la página, Diego, 113, vale, de la edición, pues sí, de Lumen. Perfecto, completa, perfecto. Lumen. Eso lo has puesto antes en Facebook, ¿no? Para que lo en Twitter, para que la gente nos vaya siguiendo, ¿no? Esto es para, que, para, correcto, para que puedan seguir bien el programa. Para que pongan un me gusta. Bueno, el 11. Ahora, en esta hora inocente, yo y la que fui nos sentamos en el umbral de mi mirada. 15. Extraño desacostumbrarme de la hora en que nací. Extraño no ejercer más oficio de recién llegada. 18. Como un poema enterado del silencio de las cosas, hablas para no verme. 19. Cuando vea los ojos que tengo en los míos tatuados. Este en concreto me llamó mucho la atención. Bueno, luego si no lo comentamos. 20. Voy a leer otro que tengo aquí señalado. Dice que no sabe del miedo de la muerte del amor. Dice que tiene miedo de la muerte del amor. Dice que el amor es muerte, es miedo. Dice que la muerte es miedo, es amor. Dice que no sabe. Ahí. Esos pequeñitos son muy buenos. Son muy, muy intensos. Me ha recordado a un poema de un niño. Un poema, no, un dibujo de un niño con una carita feliz, ¿no? Y entonces los ojos tenían, eran un círculo, que eran una carita triste. Sí, tiene esa... O sea, yo cuando leo estos poemitas pequeños, que tienen... A lo mejor la idea es triste, o te meten... Te dicen algo triste. Luego no sé si es por cómo lo escribe, porque son cortos, o por la tonalidad, pero no me... O sea, me es como una chispa ahí que me enciende más que me apaga, ¿sabes? Sí, sí, sí. Una chispa de luz, que, ¿verdad? Sí, que me... Sí, sí, sí. Y algunos me hacen gracia. Pues yo este de cuando vea los ojos que tengo en los míos tatuados, esto yo lo relacionaría directamente con la lengua materna castra. Sí, sí, sí, sí. Los ojos, los que tengo en mí tatuados, tatuados como ya hay una manera de mirar y no puede ser de otra manera. Y no puede ser de otra forma. Tatuados, no sé, desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista de, no sé, de las costumbres sociales, de la moral, de... Bueno, la verdad es que estos eran los que tenía aquí ahora señalados. Bueno, que la verdad es que cuando estamos hablando de esto y ya el programa ya va funcionando, me sorprende mucho que después de leer estos poemas tan tenebrosos, ¿cómo nos podemos reír? ¿Verdad? Y cómo podemos estar ya, continuar pero estando porque, alegres. O sea, es que agradecemos que haya gente que se atreva a hablar de aquello que es desagradable o que nos da miedo. Sí, sí, porque sí, es como el filo del precipicio, ¿no? Del acantilado. Entonces, asomarte ahí da mucho vértigo. Entonces... Bueno, y que indudablemente seguro que todos los que estamos aquí tenemos ese yo oscuro y tenebroso, sin duda. No es que piense en esto, porque es muy difícil pensar en esto, y menos aún escribirlo, pero que lo siente. Sí, sí, sí, sí. Eso es lo bueno, que creo. Bueno, y en esos sentimientos yo creo que tampoco, bueno, no sé, o sea, en ese del amor es muerte, es miedo. Esos sentimientos yo no creo que tengan que ser como para que uno se hunda. ¿Sabes? O sea, tampoco a lo mejor para reírse como hacemos, pero son sentimientos que está, o sea, que te dicen más de que estás vivo que de que estás muerto. O sea, no, en realidad no... Sí, es plantarle cara. ¿No? Sí, no... Hombre, son reconocibles, son sentimientos y son vivos, expresados. Sí, sí, sí. Y a lo mejor el problema es que si eso sigue vivo, pero no se habla de ello... Claro. Pues al final genera un problema, ¿no? Claro. Peor sería el silencio realmente. Claro, es que no se puede... Es que la desesperación reina mucho más cuando es silenciada. Claro. Pero cuando es una desesperación hablada y compartida. Y cuando esos más, sentimientos de amor, es que muerte, dolor, miedo, están tan mezclados que ni siquiera eres capaz de enunciarlos. O sea, yo creo que por lo menos ella tenía cierta lucidez. Dentro de la desesperación también tenía vida. Y que por lo que estamos, o sea, que se salvaba escribiéndolo, lo que decís. Pero sin parar, diarios, muchísimas páginas de diarios, muchísimas. Sí, se ve que a lo mejor... Cartas, cientos, poemas, también muchísimos, ¿no? Uh-huh. En una vida cortísima, ¿no? O sea, que sí, ella... Sí, 36 años pues, cuando falleció. Sí. ¿No? Sí. Muy joven. 36. Que a lo mejor en los momentos de... Bueno, no sé si a lo mejor es que escribes y te metes en esa atmósfera como un poco oscura y tal, o a lo mejor es que escribía cuando estaba en esos momentos de desesperación. Entonces está siempre ahí, está la cosa como entre la desesperación y la angustia y la... Bueno, soy capaz de hablar, pero es que ya rompe un poco, es capaz yo creo que de romper un poco... Bueno, pero parece que nos sorprendiera que del sufrimiento salga el arte. Claro, es un tema filosófico por excelencia. Y vital, quiero decir, al fin y al cabo... Necesario. Claro, decía Borges, la felicidad se justifica en sí misma. Entonces, pues como pero yo creo que eso nos cuesta un poco reconocerlo, decir, ¿eh? Hay poco que decir, aunque porque hay que parece decirlo, que nos estamos disculpando como por disfrutar de poemas de una persona que ha sufrido tanto. Pero parece que cuesta un poco reconocer eso, que del sufrimiento puede salir algo bueno. Y que... No, pero es un sufrimiento que al final es compartido, es que es universal. Entonces, que alguien lo plasme en un poema, lo agradeces. Claro. Lo que pasa es que yo, Mika, fíjate que yo creo que en el caso de Pizarnik hay algo más, más allá del sentimiento de dolor universal que todos podemos tener, o de desasosiego, o de temor, o de lo que quieras, ¿no? Y es que ella tuvo una dolencia psiquiátrica muy dura. Dura, sí, y esa vivencia no la tenemos ninguno, ¿no? No todos lo tenemos, sí. Eso debe ser tremendo, ¿no? Tengo aquí extracción de la piedra de locura, precisamente unas líneas, ¿no? En las que yo creo que se ve esta desesperación, ¿no? Si me permitís, lo leo. Bueno. Ingenuamente existes. Te disfrazas de pequeña asesina. Te das miedo frente al espejo. Hundirme en la tierra y que la tierra se cierre sobre mí. Éxtasis innoble. Tú sabes que te han humillado hasta cuando te mostraban el sol. Tú sabes que nunca sabrás defenderte, que solo deseas presentarles el trofeo. Quiero decir, tu cadáver, y que se lo coman y se lo beban. Es muy bueno. Los pelillos de punta. Sí. A mí ese libro me parece muy bueno. Que se lo coman y se lo beban. Me parece un libro para estudiárselo bien. Sí, sí. Porque está ahí entre la locura y la lucidez. Sí, lo que comenta Armando es cierto. A lo mejor es una situación un tanto extrema que, bueno, afortunadamente no todos vivimos, ¿no? O hemos vivido todavía. Y que, bueno, se ve reflejado, ¿no? en sus poemas, sí. Yo, si me dejáis, os voy a leer un fragmento de entrevista. Del año 72, donde Marta Isabel Moya le entrevista a Alejandra Pizarnik. Pregunta: ¿hay en tus poemas términos que considero emblemáticos y que contribuyen a conformar tus poemas como dominios solitarios e ilícitos, como las pasiones de la infancia, como el poema, como el amor, como la muerte? ¿Coincidís conmigo que son términos como jardín, bosque, palabra, silencio, errancia, viento, desgarradura y noche, a la vez símbolos y emblemas, signos y emblemas? Creo que en mis poemas hay palabras que reitero sin cesar, sin tregua, sin piedad. Las de la infancia, las de los miedos, las de la muerte, las de la noche de los cuerpos. Más exactamente, los términos que designas en tu pregunta serían signos y emblemas. Empecemos por entrar, pues, en los espacios, pregunta, más gratos, el jardín y el bosque. Una de las frases que más me obsesiona la dice la pequeña Alice en El País de las Maravillas. Solo vine a ver el jardín. Para Alicia y para mí, el jardín sería el lugar de la cita, o dicho con las palabras de Mircea Eliade, el centro del mundo. Lo cual me sugiere esta frase, el jardín es verde en el cerebro. Frase mía que conduce a otra siguiente de George Bachelard, que espero recordar fielmente. El jardín del recuerdo, sueño perdido en un más allá del pasado verdadero. Pregunta. Es poco largo, perdona, pero yo creo que es interesante. Dale. En cuanto a tu bosque, se parece como sinónimo se aparece como sinónimo de silencio, más yo siento otros significados. Por ejemplo, tu bosque sería, podría ser una alusión a lo prohibido, a lo oculto, dice Alejandra, ¿por qué no? Pero también sugeriría la infancia, el cuerpo, la noche. Ella le pregunta, ¿entraste alguna vez en el jardín? Proust, al analizar los deseos, dice que los deseos no quieren analizarse, sino satisfacerse. Esto es, no quiero hablar del jardín, quiero verlo. Claro es que lo que digo no deja de ser pueril, pues en esta vida nunca hacemos lo que queremos, lo cual es un motivo más para querer ver el jardín, aun si es imposible, sobre todo si es imposible. Ya para terminar, ¿no? Mientras contestabas en mi pregunta, tu voz en mi memoria me dijo desde un poema tuyo, mi oficio es conjurar y exorcizar. Y dice Alejandra, entre otras cosas, escribo para que no suceda lo que temo, para que lo que me hiere no sea, para alejar al malo. Se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. En ese sentido, el quehacer poético implicaría exorcizar, conjurar y además reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamentalmente, la desgarradura, porque todos estamos heridos. ¡Qué bueno! ¡Fantástico! Estoy tomando apuntes aquí, papá. Si quieres un momento, esto se encuentra fácilmente, bueno. Se encuentra fácilmente en internet. Es que estas no son las palabras de una loca. No, efectivamente, es una lucidez muy lúcida, muy y una conciencia sobre, sí. Sobre la actividad y una capacidad de expresar poética lo que... espectaculares. Sí. Claro, es que aquí, a ver, yo no conozco de la vida esta de Pizarro y no conozco, vamos, nada, ¿no? Pero bueno, dices, a ver si ahora va a resultar que por un diagnóstico clínico vamos a leer a una persona de una forma o de otra. Quiero decir, a lo mejor 150 años antes la hubieran llamado 200 bruja, y a lo mejor claro, hoy día, pues claro. No sería, tendría unas siglas que ponen siempre. Sí, tendría una etiqueta. O tendría una etiqueta que no estaría a lo mejor tan, no sé cómo decirte, tan polarizada, ¿no? Con unas ideas ya que nos hacemos, bueno, crees que estaba loca, y es que... Claro, y es eso que ya son, claro. Es como el... Bueno, a lo mejor es, bueno, como decía Bukowski, ordinaria locura. No sé, a lo mejor sí. Una locura que no tiene que ser tan densa o tan... No sé cómo decir, ¿no? Oye, y con el agravante de que tomaba barbitúricos y anfetaminas. Eso, pero, claro, lo escribió. Claro, pero es que su carta de presentación es... Claro, eso, es que, suicida, claro. De psiquiátrico que llevaba tomando pastillas desde muy joven. Entonces ya cuando ves eso, tú ya entras de una manera. Claro, un documental en el que sale un amigo y cuenta eso, que parece una botica su casa y que la farmacia, para subir, para bajar, para subirse, para bajarse, para tal, para no sé cuántos. Que no dudo que no sea cierto. No, seguramente. Pero que es fantástico el que lo tenga, hombre, por dónde va. Que sí, pero que yo como lector, eso ya es como que de repente es un brochazo. Claro, pero vosotros pensad que ahora, por ejemplo, hay un poeta que se lee mucho y demás y que practica mindfulness, ¿no? Bueno, sería una cosa como interesante, ¿no? Mindfulness y toda la poesía. ¿Qué es eso? Porque es mindfulness. Mindfulness, esto. Pues estas cosas que hay ahora, de terapias, estas cosas modernas, ¿no? De terapias, de una aplicación, de todo esto, ¿no? Entonces estrategias para mantener la mente sana o algo así, ¿no? Olé. Sí, olé. Pero lo que tú has dicho, esto que la poesía como es una herramienta terapéutica. Claro, ella hacía poesía y tomaba pastillas, sí. Cada uno a lo suyo, pero yo creo que esta chica de loca en el sentido de que tenía una confusión de pensamientos, pues la tendría como la tenemos todos, pero creo que tiene una capacidad de entender el mundo y expresarlo que no tiene la mayoría. Pero vamos, de una manera clara y diciendo lo que yo creo. Incluso, que quiere decir. Sí, en la entrevista que he leído se nota mucho, pero ya en los poemas se ve que es una mujer muy inteligente, con mucha capacidad de transmitir. Me recuerda mucho en este sentido, en la capacidad analítica sobre su propia actividad, uh-huh. Cosas que estuvimos hablando sobre Valente, Costa Freda, o sea, gente con muchísima, a lo mejor más que gente que a lo mejor nos puede gustar más, como puede ser Goytisolo, ¿no? O como puede ser Bukowski, ¿no? Gente con una capacidad analítica sobre el acto creativo y el hecho artístico, ¿no? Brutal, ¿no? En ese sentido, admirables. Yo os propongo que pongamos un poquito de música, si os parece, para descansar un poquito nuestras ya medio rotas voces, ¿no? Y os parece que pongamos algún tema de Janis Joplin, ¿no? Porque ella fue admiradora, amante de la música de Janis Joplin. Yo cuando pensaba en este programa, Estaba pensando en buscar algún blues, ¿no? Lo más roto posible, pero luego me enteré de que era amante de la música de Janis Joplin y ya no he dudado en buscar algunas canciones de esta gran música, ¿no? Que os vamos a escuchar. Seguimos aquí en Olvida tu equipaje, hablando de poesía, hablando de Alejandra Pizarnik, no sé si es Pizarnik o Pizarnik, siempre dudo, ¿no? Habíamos estado escuchando ahora alguna canción también de Janis Joplin, ¿no? Y me estabais pidiendo que pues pusiésemos algún fragmento más de la voz, ¿no? De Alejandra Pizarnik, pues yo dispuesto a ello, si queréis, escuchamos a Pizarnik leyendo poemas de otras personas. El escriba ha desaparecido. Señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten. La noche penetrando y el glande inflado de tinta penetrando. Hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Silencio desorbitado. La orfandad lleva en blanco la frente. El poema se abre. esa es tu fuerza. Yo en la prosa de tu libro, en el barco de los muertos, entre volúmenes huecos mi cuerpo grafía a otro páramo, descargando letras, huesos, huecos, el poema se abre, esa es tu fuerza. Me hablabas de una trampa del lenguaje, el poema se abre. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños. Bueno, pues esto era un poco, ¿no? Para que vierais la voz profunda de la poeta argentina Alejandra Pizarnik, de origen de padres polacos, si no me equivoco, emigrados en los años 30 por miedo al nazismo, ¿no? A lo que venía, sí. A lo que llegaba, sí. Y bueno, ella es verdad que su sobrenombre Buma, ¿no? Sí. Hemos encontrado antes que es en Yiddish significa flor o algo así, flora o... Eso es, flora, porque su nombre es... Sí, Flora Alejandra. Buma. No, el nombre de ella es... Flora Alejandra. Flora Alejandra. Aquí Wikipedia en esto sí que lo hace bien. Flora Alejandra Pizarnik, que Diego, has comentado antes, Pizarnik. ¿No? ¿O cómo lo has dicho? Sí, no, pero ¿por qué lo has pronunciado así? No sé, no lo yo he oído las dos, no sabría asegurarte. No sé mucho polaco. Es Hesíodo. Hay como dos lecturas, no sé si una es que viene de Inglaterra. Bueno. Bien, es que es la pluralidad del artista. Yo voy a leeros un poema, La enamorada, de Alejandra Pizarnik. Esta lúgubre manía de vivir, esta recóndita humorada de vivir, te arrastra, Alejandra, no lo niegues. Hoy te miraste en el espejo y te fue triste. Estaba sola, la luz rugía, el aire cantaba, pero tu amado no volvió. Enviarás mensajes, sonreirás, tremolarás tus manos, así volverá tu amado tan amado. Oyes la demente sirena que lo robó, el barco con barbas de espuma donde murieron las risas. ¿Recuerdas el último abrazo? Oh, nada de angustias, ríe en el pañuelo, llora a carcajadas, pero cierra las puertas de tu rostro para que no digan luego que aquella mujer fuiste tú. Te remuerden los días, te culpan las noches, te duele la vida tanto, tanto, desesperada, ¿a dónde vas? Desesperada, nada más. Así, fuerte, hermano, de desesperada, muy bien, muy bien. Es de los poemas primeros, ¿no? Sí, la primera época. Eso es como muy es, bueno, sí, te... estoy muy muy tartamudo hoy. ¿Cómo es el comienzo? Te arrastra, Alejandra, no lo niegues. Qué bonito es, sí, ¿verdad? Sí, empieza muy bien este poema. Qué muy bonito, sí. Sí, tiene muy buen ritmo. Yo lo que veo es que también en todos los poemas me da siempre la sensación de absoluta soledad. Pese a ser una chica muy conocida, con mucha correspondencia, sí, y con buena amistad, o sea, pero sin embargo siempre habla de silencio, de sombras, pero con una soledad que parece que no casa con lo que vivió ella. Sí, ¿no? Como de esconderse, eso que dice al final, de que no sé, como tápate, que no seas tú, o sea, que no vean que eres tú esa, o sea, como... Bueno, pero parece que tiene sentido con él, cuando habla del poema y del silencio. Sí. O sea, de alguna manera aquí pues posiblemente no fuera una mujer que viviera en soledad ni que no tuviera relaciones. Las tendría, pero bueno, aún así... Volvería a su interior, a la introspección y a la soledad, supongo que... Bueno, y con muchas relaciones... Supongo que si está en los momentos que estuviera mal, tendría esa tendencia de... meterse en casa y escribir, o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, como esa cosa de meterse en sí misma. Bueno, y con muchísimas relaciones y diversiones públicas, que de todo hay que hablar. Puede ser que en ese sentido era una mujer muy transgresora y... ¿cómo explicarlo sin caer en ningún tipo de prejuicio? Como muy liberada, ¿no? Propio también un poco de la época, pero sí no que es cierto hay... que el tema erótico es bastante importante, ¿no? En Pizarnik, es verdad. Sí. ¿Te refieres a eso? No, claro, claro, no, si, si estamos hablando de que es una mujer que rompe los tabúes, pues también hay que hablar de que, aunque no lo plasma en sus poemas, en su vida sí que se elige pues una vida muy liberada. Claro. Desde que luego, sí, por ejemplo, nunca se casó, ¿no? O sea, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí. Sí, que me imagino para aquel momento no casarte o no tener hijos, pues era también una afrenta, ¿no? Sí, vivir de esa otra manera, supongo. Atreverte que... a ser diferente. Pero volvemos, fijaros lo que decíamos antes, decíamos, no, no habló de la sociedad, no habló de política, no habló de historia. Sí, pero ella con su acto, con su vida, sí que en realidad el fondo lo hizo, ¿no? Sí, sí, pues era claro, político, pero, sí. Pero es curioso porque tenemos muy pensado y estamos estableciendo relaciones que no tienen por qué existir. Es decir, pensamos que realmente su poesía se debe a eso porque debía haber sido pues una chica formal, estudiosa, se podía haber casado. Y hemos hecho esa relación porque ya percibimos las cosas así, ¿no? Pero hay una, yo creo que hay una cosa que podemos discutir, si quieres. Sí, sí, sí, no, claro. Y es la siguiente, vamos a ver. Tú eres dramaturgo, tú eres narrador, tú eres novelista y vas a escribir historias que pueden tener que ver contigo o simplemente es el gusto de narrar o el gusto de transmitir una idea, de transmitir una, un mensaje y tal. Ahora, un poeta lírico, ¿no? Que es, no sé, yo creo que pone su, su cuerpo, pone su ser encima de la mesa, ¿no? Encima de una hoja de papel, ¿no? En general, es, una, es un acto de generosidad. Es un acto de striptease, es un acto de desnudez. Pero luego hay escritores, por ejemplo... No, no todos, claro, claro. Claro, pero yo diría, yo a esta mujer no, la, no te, la veo un parecido muy, muy, muy, muy intenso con Bukowski. Quiero decir, Bukowski es su vida y es su poesía. Esta mujer es lo mismo, por supuesto, con vidas radicalmente diferentes y unas poesías que son, no tienen nada que ver unas con otras, aunque puedan destilar muchas veces, pero digamos que su vida sí, es, hablando lo que es les su, pasa, ¿no? Es su poesía. Sí. Luego, no claro, sé, claro, es que no para, creo para que, por ejemplo, Valente no lo hiciera, pero bueno, él a lo mejor se olvidaba de sí, de su experiencia, a lo mejor del día a día, y trataba de generar un lenguaje y a través... Pero claro, luego está claro el grado de abstracción en el que cada uno escribe, ¿no? No vas a comparar en ese sentido, por ejemplo, a Gloria Fuertes con Valente, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, claro. Y que siendo posiblemente que todos escriben, bueno, pues bueno, sobre lo que les pasa a ellos, pero bueno, pues a lo mejor uno te cuenta que baja a la peluquería y que habla con uno y qué tal, y el otro simplemente te habla de la distancia que siente cuando sale a la calle. Uh-huh. A lo mejor puede ser una misma experiencia, pero no sabemos. Entonces, pues bueno, Pizarnik, por ejemplo, yo digo, es como Bukowski, que te está hablando de ella directamente, Alejandra Han, o sea, te dice incluso su nombre, ¿no? Se dirige a sí misma cuando escribe. O sea, Gloria. O Gloria Fuerte, vamos, sí. Os propongo leer El despertar. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga el ser. Detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. En el desastre es la hora del vacío no vacío. Es el instante de poner cerrojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo 20 años, también mis ojos tienen 20 años, y sin embargo no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante. La última inocencia estalló, ahora es nunca o jamás o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar, donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche? El principio ha dado a luz el final. Todo continuará igual. Las sonrisas gastadas, el interés interesado, las palabras de piedra en piedra, las gesticulaciones que remedan amor. Todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Señor, arroja los féretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol, cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya, es que el miedo es uno de los temas también que están presentes. Sí, mira, y tengo yo aquí uno también que habla de ello. Este poema, el que has leído, está dedicado a León Ostrov, sí, que fue su psicoanalista. Ah, ¿sí? No sabía. Sí, tiene un libro, sí, dedicado a él entero, eso, ¿no? Es, no sabía eso quién es. Era. Sí, sí, fíjate, sí. Por eso que se mezcla un poco todo, ¿no? Vale, no sabía. El tema de la subjetividad con el psicoanálisis. Sí, mete mucho con simbolismo. El miedo, sí. Eso es. Pues fijaos. Sí, no, adelante. Por comentar una, o sea, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿A qué estamos hablando? Estamos, a lo mejor estamos hablando de la poesía, ¿no? O sea, el envoltorio, ¿no? O sea, decir, diga, el continente. O ella misma también puede ser jaula. La lengua, claro, la lengua materna. Claro, sí, la lengua materna. Yo estaba pensando que, digamos, la forma se ha hecho contenido, ¿no? O sea, la palabra se ha convertido en la idea, ¿no? Estaba pensando en eso. No sé si es eso, pero bueno. Hablando de lo que hablábamos anteriormente, al principio sobre todo, ¿no? Sí, yo para mí es, mientras escribe, consigue alas. Es curioso, porque hemos dicho eso y lo contrario, porque hemos dicho que la lengua materna castra. O sea, es que... Pero claro, eso es la cosa, que es que ella es capaz de, con esos límites que tiene el lenguaje y el modo en que te castra y te... limita la realidad, o sea, ella es capaz también de transgredir eso, por eso también, o sea, se convierte en pájaro, o sea, ella está en esa ambigüedad de en rejas, pero liberada. Bueno, y esa contradicción. Pero, o sea, lo bueno yo creo que es que hay gente que vive siempre en la jaula, y ella, aunque haya tenido esta vida tan perra y esté mal final, o sea, se ha hecho pájaro también. O sea, que es que ha conseguido cosas que hay gente que no las consigue en toda su vida. Aún con todo su sufrimiento, ¿sabes? Entonces, qué desgraciada, pero también qué afortunada ser capaz de, aunque sea escribiendo o en pequeños momentos de su vida, haber vivido también esa liberación que es capaz de expresar. No, y que hoy le está pasando algo que seguramente a ninguno de nosotros nos pase, ¿no? Es que 45 años después de morirnos seguimos hablando ella, ¿no? O sea, y sigue interesando. Y sigue interesando. A mí me interesa mucho. Hablando de ella, ¿sabes? Y sus palabras resonando, porque son sus palabras. Y en Argentina es el lo va más, especialmente. Y en Hispanoamérica, Sí, aquí quizás está más olvidada, ¿no? Pero vamos, en Argentina es una figura venerada, ¿eh? Sí. Bueno, y la verdad es que es humilde. Es que es humilde, de verdad. No es nada vanidosa ni habla de esos grandes reinos. Es curioso que tanto la poesía, como decíamos, que podía ser una estrategia de terapia y también un programa de radio sobre poesía, porque lo que estamos haciendo ahora... Esto también es una terapia de compartida. Reconocer nuestras oscuridades y que ella nos sirve un poco de vínculo y de excusa, pero yo creo que es lo que estamos haciendo. Y bueno, te abre mucho, yo creo, que la mente y la capacidad de sentir o de experimentar, yo creo que... Yo creo que también, a mí, yo confieso que a mí me sirve para aclarar mi duda sobre Pizarnik. Sí, aquí ponemos un poco... Me empiezo a enterar de algo también hablando con vosotros, ¿no? Supongo que a vosotros os pasa también, y me imagino que al que veo estos programas, alguna luz, aunque sea errónea, le arrojará, no sé. Bueno, pues nada, si me dejáis, leo uno que tiene que ver con el poema que ha leído Mika, que se titula Coal in Hand Blues. ¿Y qué es lo que vas a decir? Voy a decir solamente algo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Voy a ocultarme en el lenguaje. ¿Y por qué tengo miedo? Es el tema del miedo y del lenguaje. Es muy sencillo, pero dice mucho ese poema. ¿Por qué tengo miedo? ¿Pero por qué tengo miedo, verdad? ¿Por qué tenemos miedo todos? Cuando no hay motivo para tener miedo, creo yo. Pero bueno, es un tema... Bueno, creo que para encuadrar un poco su temática, más que en cuestiones psicológicas, biográficas, yo creo que es una mujer cuya temática es básicamente existencialista. Sí. Y hay que pensar que sus lecturas y demás, y la época, pues está bebida de todo el existencialismo, sí. Y por ahí cita que era muy entusiasta de Sartre y demás, ¿no? Está claro que el surrealismo también, ¿no? El surrealismo lo tuvo, pero sí, debería hablar de eso. Sí, yo también. Porque en el artículo que os comentaba de este hombre, precisamente lo que niega es que Alejandra perteneciera al movimiento del surrealismo, porque el surrealismo de alguna forma posibilita que puedas pensar y expresar sin ningún tipo de trabas conscientes todo lo que se te ocurre, o sea, es decir, que el inconsciente se manifiesta. Sin embargo, ella no quiere hacer eso porque sabe que el inconsciente y las palabras nunca dirán lo que realmente quieren. Claro. Entonces, este hombre en ese sentido no cree que pertenezca al movimiento del surrealismo, y se titula Más allá del surrealismo, la poesía de Alejandra Pizarnik. Es decir, de lo que habla es que en ella su trabajo es la consciencia de intentar hacer un lenguaje puro que manifieste y refleje sus sentimientos. Y el surrealismo sería dar rienda suelta, sin ningún tipo de criba ni de censura. A mí la opinión que yo te voy a que yo tengo sobre esto, esto vale, lo que he estado pensando yo al respecto es, yo creo que Alejandra Pizarnik viene del romanticismo. Pasa por el surrealismo, que es cuando empieza a escribir ella, pero luego lo trasciende, lo superan, y llega a lo que hablábamos un poquito antes, llega a la abstracción para mí, llega a hablar de lo concreto de su vida, pero utilizando imágenes, o elevándose un poco a lo Valente, ¿no? Digamos, ¿no? No a lo Gloria Fuertes, ¿no? Elevándose... Sí. Ahí ya ves, no te puedo observar. No, tira. Déjame un par de meses para que me estudies aparte. Meses. No, me parece que cuando. Tengo aquí un poema que un poco va a explicar esto que os digo. Tiene surrealismo, asume el surrealismo, lo supera, ¿no? Para llegar a hablar de sí misma con profundidad, ¿no? Un poco es lo que quiero deciros, ¿no? Los trabajos y las noches. Libro de 65 y un poema de ese libro, Los trabajos y las noches. Para reconocer en la sed mi emblema, para significar el único sueño, para no sustentarme nunca de nuevo en el amor, he sido toda ofrenda, un puro errar, de loba en el bosque, en la noche de los cuerpos, para decir la palabra inocente. Ahora que venga alguien y me lo interprete. ¿No? Porque claro, o sea, yo creo que aquí hay una clara influencia. Esto es de 65, no es del principio de su obra, no tiene 20 años. Yo creo que hay claramente surrealismo, pero está hablando de su vida, está hablando de ella misma, pero ha entrado en el terreno de la abstracción para poderse explicar sin que el lenguaje la castre, ¿no? O sea, me parece un poco que es por donde puede ir la cosa aquí. Sí. Oye, lo que me sorprende es porque has dicho que pasa por una época de romanticismo. Yo creo que tiene una formación, no lo sé, pero la sensación que tengo es que sus temas son románticos, la desazón romántica que ella tiene, la no satisfacción amorosa, la no satisfacción, la insatisfacción vital, ¿no? Constante que tiene Pizarnik. No sé si tiene una raíz romántica, pero desde luego se acerca a los sentimientos y a los valores, ¿no? Que los románticos del 19 cultivaron. Y en el romanticismo yo creo que también se produce el movimiento de que el creador pasa a ser parte de la obra. O sea, el interesantísimo. La revolución del romanticismo. Claro, el subjetivismo, ¿no? Claro, el lirismo. Entonces ya soy el yo. Exactamente, de acuerdo. Es la gran revolución para mí de la poesía, en realidad. Es cuando empieza la poesía lírica de hoy en día. Voy a hablar de mí mismo, lo que hablábamos antes. ¿Para qué escribo? ¿Soy Esopo? ¿Soy Samaniego? ¿Soy Juan Ruiz? No, yo voy a hablar de mí, de lo que pasa a mí, ¿no? Y eso es lo que han hecho los poetas a partir del 19, ¿no? Bueno, entonces, por lo que decís, el romanticismo está ligado al subjetivismo, de alguna forma. Por supuesto. Sí, claro. Bueno, sí, el primero aquí en lo castellano podría ser perfectamente Bécquer, ¿no? Influencia también, ¿no?, que recibe simbolista y tal, como Machado. Muy bien. Esto es una clase, ¿eh? Es una... Yo estoy tomando apuntes, mira, de aquí bueno, a mi cuaderno. Bueno, los cuadernos de Mica, yo creo que no es que merezcan solamente un programa, sino un monográfico. No, un programa, o sea, no una sesión, sino un programa semanal dedicado a los cuadernos de Mica. Que se llame además así, los cuadernos de Mica, ¿no? Qué bueno. Yo estoy dispuesto a proponerlo aquí en la radio, ¿sabes, Mica? Voy con un poema. De, venga, Diego, muy bien. Antes de Los trabajos y las noches. ¿No fue así lo que fue El trabajo y los días? Sí. Sí. Pizarnik, bueno. Amantes. Una flor no lejos de la nube. Mi cuerpo mudo se abre a la delicada urgencia del rocío. Lo he leído muy mal, voy a volver a leerlo. Una flor no lejos de la noche. Mi cuerpo mudo se abre a la delicada urgencia del rocío. Ahora. Eso es bonito y es sensual, ¿no? También un poco. Sí, es que quería arrojar un poco de luz. Sí, sí, sí. Al tema que hemos hablado. Imprescindible, imprescindible, entiendo. Claro. Diego Lamas. Pero luz en cuanto a calor, no en cuanto a visibilidad, digamos. Voy a leer otro, que estoy, sigo aquí con de este poemario. Se llama Encuentro. Alguien entra en el silencio y me abandona. Ahora la soledad no está sola. Tú hablas como la noche. Te anuncias como la sed. Bueno, y otro de los temas es el tema de la noche como metáfora. Sí, sí, es mucho continuo, de, es sí. La noche, el sí. Silencio, la sangre, las sombras. Sí, hay ciertas palabras recurrentes, un lenguaje recurrente, sí, ¿verdad? Sí. Viento, niebla, lluvia, eso, fuego, pájaro, eso. Jaula, lilas. Lilas, las lilas, las mucho, lilas, sí. Las... Pero son los, es que son los temas de, no sé, sí. Los temas sí, del romanticismo y del también, ser mucho, humano, desde sí, que está sobre la tierra, sí, ¿no? Quiero decir, o sea, ¿no? Los recoge y los hace suyos a su manera y los, pues, ¿no? Como, sí, como... La vez, la verdad es que yo creo que tenemos un poco, yo al menos aquí en el programa, de no caer en los tópicos de luz, noche y tal. Pero es que luego es que está ahí, entonces no puedes no hablar de eso, de conceptos claro. Súper básicos. Claro, los temas pueden ahí. Ser originales, sí, es como ahí. Tú los, como tú lo, te acerques a ellos o cómo los propongas. Lo que es pero original. Bueno, que las decías, palabras están... Decías antes, ¿no? ¿Cómo era la frase aquella de Nietzsche? La gramática de Dios, ¿no? Seguiremos creyendo bueno, Dios. Siempre habrá día y noche, ¿no? Vivimos, somos... parte de esa naturaleza. Sí, sí. Entonces es imposible que no exista eso en las creaciones de los humanos, ¿no? Sí. Yo quiero leer un poema y además que creo que esto va a recalcar un poquito cosas que hemos dicho hace un momento, ¿no? Que se llama Moradas. Moradas. Es muy importante el título porque luego es un poema que no expresa, no tiene verbo, ¿no? Moradas. En la mano crispada de un muerto. En la memoria de un loco. En la tristeza de un niño, en la mano que busca el vaso, en el vaso inalcanzable, en la sed de siempre. Sí, es muy bueno. En este. La sed de siempre. Es que me recordó a Becker, me recordó a Cernuda, donde habita el olvido, allí estará mi tumba, ¿no? O sea, moradas, en la sed, sí, sí. En la mano de un muerto, en la memoria de un loco, ¿no? En la tristeza de un niño. El vaso. Sí, esas imágenes así como de... que enumera más bien imágenes. A mí esas partes, o sea, que son poemas cortos también, esas partes me han gustado mucho. Sí, me parece un gran poema este. Sí, sí, sí, los tiene así cortitos que solo proyectan como imágenes o sentimientos. Son muy buenos. No, no, sí, es impresionante cuando estás esperando en el médico, en la consulta. Los pensamientos que tienes mirando los azulejos, ¿no? Ese monólogo interior que no cesa. Monólogo, los problemas del médico, ¿no? A ver si es de confianza o no. Solo cuando entras, cuando miras... el colesterol o será esta vez el ácido úrico. Bueno, pero fijaros que ya es eso cuando estás, pues, por ejemplo, pues en urgencias y ver lo que ves, imaginaros lo que debe ser estar internada durante meses. Sí. O sea, las cosas que se te tienen que ocurrir necesariamente... Sí. Como tengas un y poco de sensibilidad poética, claro. El autoconcepto que debe crearte a ti mismo, también. Los comentarios de demás, los pensamientos de los demás, que... los silencios de los demás, las miradas las de los miradas, demás. Sí. Una persona tan inteligente como Pizarnik, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O como un Leopoldo María Panero, pongamos por caso. Sí, ¿no? Eso sí, sí, no estás loco. loco te vuelves loco. Yo, por supuesto. No te metes un mes en un sanatorio psiquiátrico y cualquiera de nosotros terminaríamos mal, sin duda alguna. Sí, ¿no? Sí, con la compañía, con la palabra, los silencios, con la sombra. Yo entiendo todo esto y lo contextualizo en el ambiente un poco de los últimos años que estuve internada, ¿no? Imagínate los sonidos de la noche. Sí, sí. Sí, de un psiquiátrico. Tiene, ojo, ¿eh? Sí, sí. Tiene por ahí un poema, a ver si encuentro, que es psicopatología o algo así, que es que se escribe cuando está en el psiquiátrico, pero a ver si lo encuentro, y explica lo que está viendo en el psiquiátrico en ese momento. Claro, bueno, no, bueno, pues podéis seguir hablando, que yo no encuentro, ¿eh? Pero es que es muy fuerte, y la verdad es que llama mucho la atención que pueda tener estas imágenes, recrearse en ellas, cuando ha estado en un ambiente tan desolador como es un psiquiátrico. Sí, en un desierto, ¿verdad? Pues bueno, mientras tanto leo... En un infierno, fíjate, en un infierno, lo que te digo. Sí, sí. Más que... Un desierto, un infierno. Un desierto, sí. Sí, sí, es cierto. Leo de Las aventuras perdidas del 58, es de los primeros, desde esta orilla, que Alejandra, pues... escribe, antes de escribir su poema, escribe unos versos del poeta romántico William Blake, que hablamos antes del romanticismo. Los versos de William Blake dicen: soy pura porque la noche que me encerraba en su negror mortal ha huido. Y a continuación Alejandra escribe: aun cuando el amado brille en mi sangre como una estrella colérica, me levanto de mi cadáver y cuidando de no hollar mi sonrisa muerta, voy al encuentro del sol. Desde esta orilla de nostalgia, todo es ángel. La música es amiga del viento, amiga de las flores, amigas de la lluvia, amiga de la muerte. Voy al encuentro del sol. Creo que ella quiere. Sí, sí, quiere. Sí, sí, sí. Y me levanto de mi cadáver, ¿no? Dice. Sí, dice. Y cuidando... no. Como me levanto de mi cadáver y cuidando de no hollar mi sonrisa muerta, voy al encuentro del sol. O sea, ella quiere. Sí, es totalmente consciente de ese caerse y levantarse. Creo que era una película de Woody Allen, no sé, era en septiembre, que una mujer se había suicidado muy a farro, creo, o sea, que había que un intento de suicidio, le preguntaban, ¿pero por qué quieres morir? Y dice, no, si yo lo que deseo es vivir. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí. Eso lo trata mucho, que podemos hablarlo pues algún día, Ciorán también. ¿No? Bueno, no, ya encontré el poema que se llama Sala de psicopatología, que es muy largo, ¿eh? Pero sobre todo que es curioso porque al principio narra dónde ha estado. Y después ya leo un poco y lo dejamos, ¿eh? Porque esto es... Dice, después de años en Europa, quiero decir, París, Saint-Tropez, Cap-Saint-Pierre, Provence, Florida, Siena, Roma, Capri, Itzia, San Sebastián, Santillana del Mar, Marbella, Segovia, Ávila, Santiago. Yo interrumpo porque ya somos mayores. ¿Qué hará esta mujer en Ávila, verdad? No, la madre incorrupta Santa Teresa. Santa Teresa, el misticismo, claro. Claro. Ya, bueno, tenéis una imaginación como a ella, bueno. Y sí, y tanto, por no hablar de New York y del West Village, con rastros de muchachas estranguladas. Quiero que me estrangule un negro, dijo. Lo que quieres es que te viole, dije, oh Sigmund, con vos se acabaron los hombres del mercado matrimonial que frecuenté en las mejores playas de Europa. Dice, o sea, el mercado matrimonial. Ya está dicho. Se acabaron los hombres del mercado matrimonial que frecuenté en las mejores playas. Y como soy tan inteligente que ya no sirvo para nada, y como he soñado tanto que ya no soy de este mundo, aquí estoy. Entre las inocentes almas de la sala 18, persuadiéndome día a día de que las almas puras y yo tenemos sentido, tenemos destino. Bueno, yo creo que sí. Es buenísimo. No lo había leído. No había llegado ese poema. Pues sí, no, es impresionante. Porque, gracias. No, este, sí. Claro, es que tiene ese humor negro. Sí, sí, sí. Vamos. Que me encanta. Sí, sí, sí. No, bueno, ¿qué? Luego inteligencia, que es que es capaz de decir lo porque que es. Porque es verdad lo que dices, lo del humor, que no habíamos hablado nada de humor, ¿no? No habías, no es una poeta ahora lo hay. De humor. Yo se lo he visto en algunas, ahora sí que lo es, sí. Ahora sí que lo es, sí. Sí que yo he encontrado poco ese humor, ¿eh? Pero en este poema sí que hay algo. Me gustó, muy bien. Hay poco, pero hay, ¿eh? Yo en algunos sí que... Pues que bueno, pero el poema veo que es mucho más largo, Cristóbal, pero que... Sí, a lo mejor se le quita luego la gracia. Tiene muy buen, empieza muy bien. Un chiste de un francés, un argentino y un español, no sé. Bueno, quedan 5 minutos, amigos. No sé si queréis leer alguno más. Yo tengo un pequeño poema. Cuando sea. Pues venga, yo si me dejáis leo y ya os dejo la pista libre. Desde un libro llamado Los pequeños cantos, del 71, ¿no? Y es un poema corto, que es el poema 3 de ese libro, y que dice lo siguiente. El centro de un poema es otro poema. El centro del centro es la ausencia. El centro de la ausencia, mi sombra, es el centro del poema. Sí, lo tenía entre los escogidos. Muy bueno. Yo leo el último que ella escribió, que es el resumen un poco del día, y Armando, hay que encontrar las palabras, el title que hay que poner en el programa. Ah, bueno, entonces, Pizarnik, a ver, hay que encontrar algo. Porque así lo apunto yo, ya no tengo que... No, que no lo sé, digo, es difícil, que lo pensamos, cuesta, pero... Me cuesta más. Pero que ella sencillamente escribió, no quiero ir nada más que hasta el fondo. Es decir, a la muerte. Fue ya en los últimos momentos previos a la toma de 50 pastillas de Seconal. Pues, no quiero ir nada más que hasta el fondo. Yo, si me permitís, termino por leer de Extracción de la piedra de locura. ¿Y yo? ¿A cuántos he salvado yo? Muy bien, muy bien. Sí, señor. Una, es que a veces pasa... Bueno, ¿y yo a cuántos he salvado yo? Pues creo que está salvando. Sí. Bueno, yo, vamos, levante la mano, yo, el primero, me encanta, eso es catártico. Recuerdo aquel poema que leímos aquí a la exmujer, que dedicó Bukowski a la exmujer, ¿no? Que le había hecho el bien, que ponía azúcar a las hormigas, recordad, ¿no? Que no había hecho daño a nadie, ¿no? Uh-huh. Bueno, me ha venido. Diego. En los fragmentos para... Perdón, en los fragmentos para dominar el silencio, bueno, que son así varios como aforismos pequeñitos, tengo señalados dos, pero voy a leer, que son breves. Bonito el título, ¿eh? Cuando a la casa del lenguaje se le vuela el tejado y las palabras no guarecen, yo hablo. Muy bueno. Esto de la casa del lenguaje atufa a Heidegger. Sí. Otro. No es muda la muerte. Escucho el canto de los enlutados sellar las hendiduras del silencio. Escucho tu dulcísimo llanto florecer en mi silencio gris. Muy bueno. Pues no sé si solo quieres cerrar, ¿no? ¿Queda tiempo? Sí, queda tiempo. Venga, pues acabo con este que me gustó mucho. De Los trabajos y las noches, se llama Anillos de ceniza, que está dedicado a Cristina Campo. Lo tenía yo. Vaya. Son mis voces cantando, para que no canten ellos, los amordazados grismente en el alba. Los vestidos de pájaro desolado en la lluvia. Hay, en la espera, un rumor al hilo rompiéndose. Y hay, cuando viene el día, una partición del sol en pequeños soles negros. Y cuando es de noche, siempre, una tribu de palabras mutiladas. Busca asilo en mi garganta, para que no canten ellos, los funestos, los dueños del silencio. Bueno, sí, bueno, es... Estamos acabando, estamos en el silencio. Yo creo que no tenía que haber dicho nada porque ya es el silencio. Ha salido. Pero poesía, hay que cantar precioso. Para que no se quede el silencio. Romper el silencio también está bien, ¿eh? Romper el silencio. No sé, oye, lo de al final lo de Julio Cortázar no lo teníamos, ¿no? Esa carta final. Pero yo vamos a recomendar a los oyentes. Bien, que se queden ahí con la duda. Y que lo busquen por ahí porque es una carta preciosa que le manda. Se trataría de sembrar también algún desasosiego, ¿no? Claro. Bueno, pues nos vamos a quedar. Que la hemos hecho así como muy jovial y muy alegre, pero también meterse bueno, ahí. Es la alegría del reencuentro de este día, ¿no? 22 de septiembre de 2017, que reiniciamos las emisiones de Olvida tu equipaje, ¿no? y que reiniciamos estos programillas de poesía que tanto gusto nos dan, a mí por lo menos, ¿no? Hombre, y creo que estáis de acuerdo conmigo. Es un placer, es un placer. Bueno, esta temporada, por decir algo más sobre el programa, esta temporada vamos a tener, como siempre, pues cosas de poesía, pero vamos a tener más cosas, ¿no? Vamos a tener, o sea, próximamente estamos preparando un programa sobre el desastre de Chernóbil, temas sobre las mafias farmacéuticas, etcétera. No solamente es poesía, también hay otros temas, en Olvido tu equipaje, contra lo que pueda parecer, ¿no? Este es un programa un poco dual, ¿no? Un poquito bipolar o tripolar. La imagen y semejanza de los que lo hacemos, ¿no? Pues vamos a quedar con un poquito de más de música, de Janis Joplin, otra vez. Y bueno, pues ha sido un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Cristóbal. Hombre, a vosotros. Gracias, gracias. A todos vosotros. Alejandra. Gracias. Didn't say a word, and I knew a dawn is how I looked into your eyes. My feelings, oh, they've never been heard. Well, I'm talking to you about love. Did you hear me? I said love, because it's got to be such a long, long way from the night. From the night, and I see, don't say no, no, no to me no more. Till I found out, you know that I was so wrong. Hate to try and build a life with you. I guess I should have known it. I guess I should have known it all along. Oh, let me hold you just once more. Babe, I ask you just once more. Because it's got to be such a long, long way. I'm crying, and I've been crying, and I got tears in my eyes. Don't you know, when you love somebody that's so precious, you're bionic, could never, never, never be had, a very cheap lad, no, no, no, no, no. You're gonna have to pay your dues. And sometimes, sometimes I guess you're about to lose. Hey, but that's the way you're gonna learn, learn, learn to love deeply. Oh God, I wish I could explain to myself, cause I know that it's my fault too. It's so easy to hurt you, darling. It's so hard, hard not to do, and I know that you showed me a new life, and you'll always be my friend. Yeah, but I